Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hello from the road of rock and roll. This is Sebastian Bach, and I'm on the bus. Can't believe it. We are back on the road. We're in Baltimore, Maryland today. New York last night. Crazy show. Okay, so I want to welcome you to season 6 of Sabra La Dosis with Jonathan Montenegro. Welcome to season 6. Enjoy the Metal Podcast. Finntroll es una de esas bandas que ha sabido resistir el paso de los años. La andadura de Finntroll comienza en Helsinki a finales del siglo XX, con una banda que decide cantar en sueco ya que Katla, vocalista original, no solo pertenece a esa minoría que habla la lengua como primer idioma en Finlandia, sino que la temática está centrada en los trolls. Tras dos excelentes álbumes que les dan a conocer, la banda triunfa con el álbum Nathpod, y aunque cambia de lineup, sigue adelante brindando nuevos discos, que aún conservan la esencia que les hace tan buenos. Opening track, Troll, Hanmaran. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. En esta ocasión tenemos entre manos el sexto larga duración de estudio de los fineses en Sifferum, llamado Two Pass. Por si queda alguien que a estas alturas no conozca a la banda, en Sifferum es un grupo procedente de Helsinki, cuyo estilo musical predominante es folk metal con influencias del death metal melódico, con Petri Lindruus como frontman desde el año 2004, y que tiene en este disco como principal novedad la inclusión a la banda de Netta Skog, antigua componente de los también fineses Turisas. Este disco, Two Pass, es un álbum 100% en Sifferum. Si bien las canciones que integran el disco son más directas y es notoria la inclusión y buen aprovechamiento de Netta Skog a las voces femeninas y sobre todo al acordeón. La esencia musical de los fineses se nota de principio a fin. Así, el disco comienza con una canción a modo de intro orquestal que nos sumerge en el mismo, la cual da paso al primer hit del álbum, For Those About to Fight for Metal, un mazo en toda regla que deja claro que en Sifferum, con este disco, sigue siendo uno de los referentes de la escena Viking folk metal. Hey guys, this is Petri from Sifferum. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Kingdom of Heaven Part 3 es el próximo lanzamiento audiovisual Omega Alive de Epica que se lanzará el próximo 3 de diciembre a través de Nuclear Blast Records. Disfrutemos de este gran tema aquí en Sobre la Dosis. Hello everyone, I'm Simone from Epica and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hi, this is Francesco Ferrini from Flashcard Apocalypse, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. God Apocalypse con The Violation, extraído de su álbum The Agony. En definitiva, estamos ante un trabajo que da una nueva vuelta de tuerca al death metal, envolviéndolo de una espectacular capa de orquestaciones que, lejos de desentonar, dotan al conjunto una nueva perspectiva para su disfrute. Violencia y elegancia, velocidad, técnica y precisión. viven en los 10 cortes de este disco, junto con la grandilocuencia de las orquestaciones, un must have para los amantes del metal extremo. Hey, this is Lord Ormon from Dark Funeral, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you. La belleza es, a veces, extraña e incomprensible. Nadie puede comprobar que existe realmente, pero todos somos capaces de sentirla. Esa admiración tan particular que reiteradamente nos crea dentro de nuestro cuerpo una raíz obsesiva, pero de buen sentir. Y en la gran mayoría de los casos, lo atractivo está íntegramente constituido por dos elementos, la belleza femenina y la música. Combinar ambos es algo que se consigue hoy en día muy fácil. Pero, ¿y la belleza oscura? ¿Lo atractivo del misterio, lo oculto y lo místico? Lo complicado, creo yo, es lo honesto de la propuesta. Lo que hallamos con esta banda italiana llamada Opera 9 son tres factores: naturalidad, confianza y prestigio. Estos hombres, o bueno, realmente Ocean y los múltiples músicos que han pasado por la agrupación, se han labrado su reputación a base de trabajos en los que plasmaron sus gustos, su talento y su visión. El destino de Opera 9 fue el de la evolución coherente y autodirigida por su padre Ocean, pero, claro, con la ayuda de otros mortales que también lo dieron todo, ganándose una plaza en el paraíso del black metal. Opera 9 solo puede ser sinónimo de una denominación: coherencia progresiva. Ocean debe rezarle a Lucifer cada noche por haber contado con ellos para grabar la cúspide suprema que alcanzó el pagano nombre de Opera 9. Act I, the first seal de los italianos, fue lo que escuchamos. Y previo a Opera 9, disfrutamos también de los grandiosos Dimmu Borgir con el tema Puritania. We'll be right back. What a time to be alive. En estos últimos años estamos viviendo un auténtico renacimiento en el metal extremo, con una gran cantidad de bandas rompiendo los límites que había establecido la generación anterior. Concretamente, el subgénero del death metal técnico progresivo se ha convertido en un hervidero de creatividad, especialmente en determinados lugares del mundo. En Alemania, por ejemplo, un grupo reducido de músicos excepcionales han formado parte de los proyectos más prominentes. Hablamos, por supuesto, de los integrantes pasados y presentes de bandas como Obscura, donde muchos de sus miembros cuentan con una dilatada carrera con varios proyectos. En el otro lado del charco encontramos el foco más grande en cuanto al tech death se refiere. En Estados Unidos hay una gran cantidad de bandas, seguramente a consecuencia de que muchos de los pioneros del metal extremo salieron de ahí, con death a la cabeza. Curiosamente, en Canadá también se ha formado una escena exquisita, aún sin tener la tradición del país vecino. Seguramente, la semilla que ahora está eclosionando la pusieron Gorgoth y Cryptopsy en los 90. Ahora podemos ver triunfar agrupaciones como Beyond Creation, Beneath the Massacre o First Fragment. Posiblemente el grupo de la nueva generación que más ha dado de qué hablar, y no solo en Canadá, son Arch Spire, cinco adictos a la velocidad que llevan una década volándonos el cerebro con su música. Desde su primer All Show a Lion de 2011, ya estaba claro que esta gente tenía algo gordo entre manos. Fueron refinando más y más su sonido con los siguientes álbumes, hasta conseguir algo que se sale de todo lo convencional. Con estos lanzamientos, se han convertido en referentes y han llegado a encabezar su propia gira europea como headliners, algo poco común con solo tres álbumes. El nivel de excelencia en el que permanentemente se encuentran los ha coronado como el buque insignia del tech death, con las ganas que tienen de ir cada vez más lejos. Es imposible predecir dónde van a llegar. Drone, Corpse, Aviator, The Arch Spire, fue lo que escuchamos aquí en Sobre la Dosis. Dopers, y cerramos con lo nuevo de los suecos de Viljarta. El tema lleva por nombre Chaos 2. Yeah.